haciendo comunicación alternativa y comunitaria, para que podamos oír y compartir lo que nadie dice. Estas son nuestras primeras transmisiones. Estamos saliendo los sábados desde las 18 horas por FM 99.5. Podés volver a escuchar nuestra programación en www.radiozumbalaturba.com.ar o enviarnos un mail a radiozumbalaturba@gmail.com. Así continuamos en contacto y si no, también decirlo, nos encontrás en la calle, allí donde haya lucha, resistencias, transformación, creación de otros mundos y otras realidades. Nos estamos encontrando el sábado próximo. Gracias.